tiempo transcurre en una sola dirección, como un río. Pero claro, uno puede seguir apaciblemente con él o perderse en alguna bifurcación, porque claro, a veces hay que decidir. Uno decide y entonces sigue fluyendo la corriente, pero ya no en la misma dirección, porque es a veces hacia un lado o hacia el otro. Hay que tomar una decisión y a ese momento, a ese instante particular en que uno decide y toma un camino y abandona para siempre el otro, se le llama el momento de la verdad. Bueno, en este programa tuvimos muchos momentos de la verdad y este de hoy también es uno, porque el programa que quedará registrado va a ser uno de ellos. El momento de la verdad también es el nombre de la canción con la que abrimos hoy. Pertenece a los ingleses Thunder y ya está sonando, ¿sabes dónde? En la hora clandestina. The Moment of Truth. You meant to Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el streaming, en este streaming que es una especie de pre-escucha del programa. Y bueno, y con mensajes, y con apoyo, y con la presencia, aunque saben que después no va a quedar en la página, pero sí lo vamos a subir en cuanto podamos a cesarfuentesr.com.ar. Y si no, mañana lunes por mariscalrock.com a partir de las 15 horas de Madrid y las 11 horas, 11 a.m. de Buenos Aires. Después en metalargentumradio.com.ar a las 20 horas. En Planeta Rocknet los martes a las 22 horas. En FM Espectro 98.9 de Corrientes y en su web espectrofm.com.ar los miércoles 18 horas. Y los jueves a las 14 horas por demontreradio.com.ar. Es decir, hoy tenemos un montón de noticias que ocurrieron en la semana, pero por supuesto tenemos que arrancar con la más triste y con una muerte anunciada, que es la del gran Malcolm Young. Cuando digo gran, lo digo con todas las letras, porque fue un grande a pesar de su bajísimo perfil. Vos pensalo, tantos y tantos y tantos años en AC/DC, y Malcolm era como una especie de sombra de su hermano Angus, pero siempre se destacó por ser lo que era, uno de los más grandes guitarristas rítmicos de todos los tiempos y un tipo que de alguna manera conformó la manera en que un guitarrista rítmico se comporta. A ver, ¿cuántos solos conocés de Malcolm Young? Pocos. ¿Cuántas participaciones fuera de AC/DC tiene Malcolm Young? Ninguna. Agarrá, por ejemplo, su entrada en Wikipedia y te vas a encontrar con que hay un texto mínimo que dice: nació con AC/DC, murió con AC/DC desde el punto de vista profesional. Hace unos años, algunos problemas, el cáncer de pulmón que le detectaron, después los problemas cardíacos y terriblemente la demencia senil que le descubrieron tempranamente. Bueno, todo eso llevaba a que se anunciara el fallecimiento este sábado a los 64 años, que hoy por hoy es una edad joven para morir con el estado de bienestar en el que nos encontramos y los avances de la medicina. Pero bueno, todo toca, hay genética de por medio, hay una vida vivida, muy bien vivida de por medio. ¿Cuántos escenarios recorrió Malcolm Young con AC/DC? ¿Cuántas multitudes entretuvo? ¿Cuántos guitarristas inspiró? Las cantidades de saludos se manifiestan de esa manera. Se manifiestan gente de Slipknot, de Megadeth, de Anthrax, de Whitesnake, de Poison, de Def Leppard, Rage Against the Machine, Stryper, Korn, Overkill, Creator. La lista sigue porque todo el mundo tenía algo para decir de Malcolm Young. Incluso Axl Rose, Guns N' Roses se presentó en Sacramento e hicieron un videíto de homenaje a Malcolm Young y después tocaron Whole Lotta Rosie, que es parte de su set, y también homenajearon a Malcolm, que creo que es uno de esos tipos absolutamente indispensables, por más que se hubiese retirado tempranamente y lo hubiesen reemplazado en la banda, porque no quedaba otra. Algunos dicen, pero Malcolm, sí, no, cuando la enfermedad y la cabeza se te va, no hay nada que hacerle. Pero no te quepa duda que hay una línea que viene de Chuck Berry en adelante y de genuinos monstruos del rock and roll. Y Malcolm indudablemente es una piedra de toque en esa trayectoria, en esa tradición. No hay ninguna duda al respecto y todos nosotros tenemos más de un tema. Es más, tenemos discos enteros en la cabeza, sinfonías completas que suenan con la guitarra de Malcolm atrás sosteniendo toda esta historia. Por eso, para saludar a un grande, a un monstruo, a alguien que habló no en los reportajes, a través de otra cosa más que de su guitarra, bueno, tenemos este reportaje con una canción que suena y las representa a todas. Vos elegí la que vos quieras, yo voy a elegir esta en particular, que es Riff Raff. Suena AC/DC, suena Malcolm Young, nos despedimos de pie con el sombrero en la mano y con esa lágrima que se resiste a caer, pero a lo largo del tema va a caer. Acabamos de escuchar a Circe, su quinto disco que muy amablemente me han enviado y se titula Karma. El tema que escuchamos recién se titula Rutero. El quinto disco de Circe entonces, que tiene a Luciana Segovia en voz, a Gabriel Leopardi, que le mando un saludazo, guitarra, Siva Leopardi en bajo y Martín Magliano en batería, fue producido por Oscar Mediavilla, aquel de La Torre, ¿se acuerdan? Bueno, justamente, y felicitaciones entonces para los chicos que ya tienen su quinto trabajo y lo acabamos de escuchar. Este programa se emite desde Virtual Studio, están en los controles Emiliano Obregón y el Tano Zapalá. Emiliano esta semana arranca de nuevo con Se Imprime, un ciclo muy particular con imagen y sonido que no te podés perder porque se trata de entrevistas muy, muy particulares a los músicos y con tiempo para desentrañar cosas que por ahí no te dicen en una entrevista común y corriente a las apuradas, ¿eh? Esto es otra cosa. Así que eso esta semana. Antes sonaba Riff Raff, el tema de AC/DC, una de las primeras publicaciones en la que pude escribir, en las que me inicié, fue justamente una que se llamaba Riff Raff. Hasta en eso le debo a Malcolm, imagínate, así de terrible. Y entre las novedades de la semana, bueno, por supuesto, tuvimos a Accept en la Argentina y le pudimos hacer una nota a Wolf Hoffmann telefónica que vamos a reproducir en la segunda parte del programa después de la tanda. Y también fui a ver a Elven King, fui a ver a Enciferum, me deslumbraron con el folk metal que saben hacer. De soporte llegué a ver a los chicos de Kernunos. Y bueno, felicitaciones para todos ellos también. Obviamente hubo otra novedad que valía la pena mencionar y es que Stone Temple Pilots ya tiene reemplazante para el lamentablemente fallecido Chester Bennington, una banda cuyos dos vocalistas fallecieron, Scott Weiland primero, Chester Bennington después, y ahora tiene un cantante llamado Jeff Gatt, que proviene nada menos que de lo que conocemos como realities, es decir, estos concursos de vocalistas en los cuales, bueno, se luce cada uno como puede. Yo prefiero esos donde hay completos desconocidos y no esos otros donde hay un coaching que se hace dentro del programa tipo Operación Triunfo. Pero bueno, la cuestión es que no son los primeros, no es la primera banda que incorpora uno de estos personajes, el más famoso tal vez sea Adam Lambert, que actualmente está cantando con Queen y no lo hace nada mal, por cierto. Pero hay muchos otros, recuerdo a Ari Koivunen, el finlandés de Amoral, o que estuvo algún tiempo en Amoral. Y ahora le toca el turno a Jeff Gatt, el nuevo cantante de Quiet Riot, también tiene un perfil también de haber venido de un reality de voz. Pero este Jeff Gatt incluso tiene algún tema que ya pudo grabar. Lo que estamos escuchando de fondo se llama Down, pero lo que está viniendo, es decir, el tema que vamos a presentar nosotros ahora como para que tengan una muestra gratis de cómo suena Stone Temple Pilots con nuevo vocalista, se llama Coma, todo bastante bajón, ¿eh? El primero se llama Down, el segundo se llama Coma, vamos para abajo seguro. Pero tenés que escucharlo, como para ver cómo lo adecuás. Si te gusta Stone Temple Pilots, bueno, esta es una buena ocasión de comparar entre los tres vocalistas para ver cómo funciona la cosa. Luego vendrá el tema de cómo interpreta los temas más conocidos de la banda, pero esa ya es otra historia porque va a haber que verlo en vivo para enterarse de muchas cosas. Señoras y señores, Stone Temple Pilots en la hora clandestina haciendo Coma. Y después de la tanda hablamos con el pelado Wolf Hoffmann. Por vez número, ya te va a decir. You're

Tuvimos la oportunidad de ver a Accept una vez más en la Argentina. Los alemanes son esa máquina de arrollar precisamente. Y nada menos que la oportunidad también de charlar otra vez con Wolf Hoffmann. ¿Por qué digo otra vez? Bueno, porque además se lo hago notar al comienzo de la entrevista. Ellos están festejando, por decirlo de alguna manera, su disco de estudio número 15. Y esta es la vez número 15, el reportaje número 15 que yo le hago a Wolf Hoffmann desde la primera vez que lo reporté personalmente, que fue, si yo mal no recuerdo, en el 93, cuando la banda vino por primera vez a la Argentina. Bueno, desde entonces se sucedieron 15 reportajes que de casualidad lo chequeé, no es que llevo la cuenta de todo, pero justamente esto lo tenía a mano y lo chequeé, eran 15 reportajes. Se lo cuento a Wolf. Y me dicen, ¿realmente? ¿Lo decís en serio? Y digo que sí, que lo chequeé. Y entonces, ¿qué es lo que puedo decirte que no sepas ya? Me contesta. Bueno, no sé, le cuento. Háblame algo de lo nuevo, por ejemplo, ya que esta entrevista es acerca del último disco, The Rise of Chaos, ¿podés comentar el título? Y dice Wolf. Sí, viejo. The Rise of Chaos vino de uno de los posibles títulos de las canciones. Sonaba bien y se sentía como algo vigente. Algo parecía estar en el ambiente, si prestas atención a las noticias globales. Luego tuvimos un pequeño corte en la grabación, pero básicamente lo que nos dice es, en el ambiente mundial, por lo menos en las comunicaciones, él percibe algo así como una ascensión del caos, que de eso se trata el título, que hay una sensación de caos en el ambiente. Así que sentimos que el título calzaba bien con los tiempos que estamos viviendo. Le pregunto, acerca de las letras del disco, muchas de las canciones parecen ser acerca de violencia, guerras y, claro, caos. ¿Alguna vez pensaron en componer un álbum conceptual? No, dice Wolf, nunca fue algo que pensáramos para nosotros, es algo para otras bandas. Nosotros, primero y principalmente, nos preocupamos siempre por las canciones y por la onda de las canciones. Las letras son secundarias. Cuando haces un álbum conceptual, supongo que las cosas son exactamente al revés. Te tenés que concentrar en las letras y el asunto temático del álbum. Lo nuestro, honestamente, pasa más por la música y los riffs que por lo demás. Así que un álbum conceptual probablemente nunca suceda. Le pregunto entonces por alguno de los temas. Entiendo que Kool-Aid es acerca del culto de Jim Jones en Guyana. Jim Jones, el pastor que en 1978 exterminó a su secta poniendo veneno en los refrescos. Refrescos que se llamaban Kool-Aid, ¿no? Y por eso hay una frase en Norteamérica, sobre todo, pero que se expandió a todo el mundo, de no bebas el Kool-Aid, cuidado con el Kool-Aid, etcétera, etcétera. Varias bandas, le digo, le dedicaron canciones al mismo asunto, entre ellas Manowar y Dayside, así que le pregunto, ¿cuál fue el ángulo que adoptaron ustedes? Y me contesta, cuando estábamos pensando en la canción nos topamos con esa frase, no bebas el Kool-Aid, y nos gustó mucho la manera en que calzaba con el riff. No sabíamos lo que significaba ni de dónde venía la historia inicialmente, así que hicimos un poco de investigación, nos fijamos en Google y encontramos el relato de esta masacre que sucedió hace años. Así que decidimos usar esta historia como el contenido total de la letra y contarla como sucedió. Así que fue en definitiva, como te decía antes, una idea motivada por la música. ¿Y querés escuchar Kool-Aid? Bueno, fue uno de los temas que tocaron en el show de Buenos Aires con la fiereza y la solidez que le conocemos a Accept en esta etapa que ya lleva 4 discos de estudio. No es poca cosa realmente. Este pertenece también a The Rise of Chaos. Y lo estás escuchando en La Hora Clandestina. We'll be right back. Sonó Kool-Aid y le seguí preguntando a Wolf Hoffmann acerca de algunos de los temas que me interesan del disco en particular. Y le digo, ¿qué podés contarme acerca de mi absoluto favorito de este álbum? What's Done Is Done. Y dice... Yeah, what's done is done has always been one of my mottos in life. Sí, ese fue siempre uno de los lemas de mi vida. Lo hecho, hecho está. Nunca fui de los tipos que están pensando en lo que pasó hace 30 años y se lamenta por un montón de cosas. Lo que está hecho, no lo podés cambiar. Y lo dije como respuesta en entrevistas a través de los años con respecto a los 80s y si debía hacer esto o hacer aquello. Bueno, ¿cuál es el punto? Lo hecho, hecho está. Una vez que tomaste la decisión, lo superás y vivís con ello. Y ese es el tema de la canción. En este álbum, le pregunto, ¿hay canciones que provienen de viejas ideas o fue compuesto de cero? Dice Wolf, siempre escribimos cosas nuevas. No creo que reciclemos nada de antiguas cosas. Es más o menos lo mismo cada vez que componemos un álbum. ¿Acaso revisamos ideas con las que estuvimos jugando la última vez? Pero en definitiva es tanto lo nuevo que aparece que rara vez echamos mano de lo que habíamos compuesto en años anteriores. No puedo precisar lo que usamos o no en este álbum, pero sí puedo afirmar que es todo nuevo. Este es el cuarto álbum que graban con Andy Sneap, le remarco. Es la primera vez que producen cuatro álbumes con el mismo productor. Creo que también la primera vez que él hace cuatro álbumes seguidos con la misma banda. ¿Qué es lo que Andy hace tan bien? Bueno, dice Wolf, es que no está haciendo nada equivocado, y ahí obviamente nos reímos. Es un tipo súper agradable y trabaja muy bien. En realidad, no hay ninguna razón para que estemos buscando a nadie más. Nos gusta el sonido y nos brinda un aporte, aunque el tipo de colaboración ha cambiado un poco a través de los años. En el primer disco, él estaba más involucrado en la elección de las canciones y en darle forma, mientras que en este álbum, como nosotros sabíamos bien a dónde íbamos, él entró cuando ya todo estaba casi terminado y nos ayudó a poner todo en la grabación, por decirlo así. Tuvo más que ver con la grabación y la mezcla en esta ocasión que nunca antes. Acerca de Restless and Live, DVD, disco, algo que salió entre los dos últimos álbumes, supongo que la idea es capturar el poder de la banda en vivo y probar que los clásicos de Accept resisten la prueba del tiempo, pero la verdad es que probablemente suenan en el presente mucho más poderosos. ¿Cuánto tiene que ver esto con la producción de hoy en día cuando la comparás con los 80s? Yeah, man. I mean, the originals are really the originals, and when I listen back to songs like Breaker, for instance. Bueno, los originales son los originales, pero cuando me remito a un tema como Breaker, me sorprendo de lo puros que suenan los instrumentos. Y al mismo tiempo me digo, en fin, esa era la tecnología que teníamos entonces e hicimos lo mejor que se pudo. Pasaron 30 años, la tecnología de hoy es mejor, nosotros tocamos mucho mejor y el sonido progresó. Los originales son los originales, pero esa es la razón por la que todavía se hacen álbumes en vivo, para testimoniar cómo la banda ha cambiado a través de los años y así es como interpretamos aquellas canciones hoy en día. ¿Cómo encajaron Uwe Lullis y Christopher Williams en la banda hasta ahora? Realmente muy bien, dice Wolf. Fue una transición muy fácil. Cuando Herman, se refiere a Herman Frank, y Stefan, se refiere a Stefan Schwarzman, dejaron la banda, solo tardamos 2 o 3 semanas en encontrar a los reemplazantes y ponerlos en el lugar. A Christopher Williams lo encontramos en Nashville, donde estamos radicados. Es un músico local increíblemente talentoso. En Nashville, Tennessee, no hay muchos bateristas de metal, pero él es el mejor y el indicado. A Uwe Lullis lo conocíamos de antes. Tocaba en Grave Digger, un gran guitarrista alemán. Sí, los dos funcionaron perfectamente. Bueno, le digo, The Rise of Chaos es el primer álbum con esta formación, así que, ¿qué tipo de papel tuvieron ellos en el proceso de grabación? Well, you know, the songwriting has really always been done by Peter and myself, and then of course with Mark. Bueno, La composición siempre fue cosa de Peter Valtes y mía, con Mark Tornillo involucrado en cierto punto. No queríamos que eso cambiara, y esto fue siempre entendido. Si incorporamos un nuevo integrante, no queremos que eso cambie todo en la manera de trabajar internamente. De hecho, ustedes sabrán que el tema con Herman Frank, que fue ese de una anterior entrevista, se los cuento, por si no están al tanto. Herman quería componer y quería participar un poco y no estaban dispuestos ni Wolf ni Peter a ceder ese territorio, ¿no? Bueno, ellos contribuyeron, se refiere a Christopher Williams y a Uwe Lullis, y especialmente Christopher tocó la batería en todos los temas. Pero además hay una larga tradición en Accept en la que yo toco todas las guitarras en el estudio porque yo escribo las canciones y tiene todo el sentido para mí que las toque yo. Sí, le digo, además recuerdo cuando tuviste que tocar la guitarra vos solo en varios momentos de la banda. Al principio cuando volvimos y luego para alguna ocasión, me remarca Wolf. Decidimos volver a hacer un grupo con dos guitarras otra vez, básicamente porque así era la alineación clásica y porque en vivo suena mejor. Ser el único guitarrista es un desafío y es divertido al mismo tiempo, porque estás más libre y podés improvisar también. Pero si tengo que ser sincero, Accept es una banda de dos guitarras. ¿Cómo anduvo la experiencia del Festival de Wacken con la orquesta? Esto fue el 3 de agosto pasado de este año, 2017, ¿eh? Oh, man, that was... Oh, ese fue un momento inolvidable, dice Wolf. Hicimos las tres partes pactadas, la primera con las nuevas canciones, las del disco nuevo, en vivo en Wacken frente a 80.000 personas. Después hubo una pequeña transformación del escenario y apareció la orquesta, y yo toqué algunas canciones de mi disco de música clásica, Headbanger Symphony, y luego vino la parte con Accept y la orquesta. Esto fue inédito, canciones clásicas de Accept pero con nuevos arreglos. Y todo transmitido globalmente por streaming ante tanta gente que nunca lo habíamos hecho antes. Estábamos súper nerviosos, pero creo que funcionó extremadamente bien. ¿Qué pensás que añadió la orquesta? Le pregunto, en tu opinión. Creo que añadió un montón de carácter y profundidad. Tratamos de escribir los arreglos de modo que no crearan conflicto con el sonido de la banda, pero les agregaron otra profundidad. Creo que lo bueno fue que se escribieron los arreglos para complementarse y no para que estorbaran. Y para terminar, le hago una pregunta, le mando un pelotazo terrible, porque es de esas preguntas que obligan a pensar demasiado la respuesta. Y le digo, me gustaría saber qué es lo más interesante acerca del heavy metal para vos luego de tantos años. Tarda en responder, pero lo dice de este modo. Y fíjate qué respuesta, ¿eh? I would say for me, hablando estrictamente por mí, yo traté toda mi vida de llevar al heavy metal un poco de elegancia y de belleza, si querés. No quería que nuestro heavy metal fuera material súper estúpido y simple. Quería que fuera agresivo y arriesgado y todo eso, pero quería que tuviera también cierta dosis de profundidad y elegancia. Y eso es algo por lo que siempre tenés que pelear y remar. No se trata de salir cada noche y hacer y nada más. Es más divertido si haces todo eso y pones ciertas melodías en juego, mucha dinámica. Ese siempre fue mi objetivo, el de no transitar el camino fácil, si entendés a lo que me refiero. Y claro que entendemos a lo que se refiere Wolf, porque lleva tantos años y es una figura tan emblemática dentro de toda esta historia, que mirá, el próximo tema con el que cerramos la nota, y no solo la nota, vamos a cerrar el programa de hoy con esto, es What's Done Is Done, el que yo te dije que era mi favorito de este disco de The Rise of Chaos, lo va a anunciar él mismo y nos vamos a despedir de la hora clandestina, porque claro... Te hablé de un momento de la verdad y un momento de decisión, y Wolf lo dice muy bien, lo que está hecho, hecho está, porque una vez que tomaste la decisión, no hay vuelta atrás. Estás en el metal, y el metal también en cierto modo es una forma de decidirse por algo en la vida. Así que lo hecho, hecho está, y este programa también, mi viejo. Nos encontramos el próximo domingo por streaming, aquí mismo, en la página de Facebook y después, ya sabes, en Mariscal Rock, por supuesto, y en todas las radios que nos van repitiendo semana a semana. Lo hecho, hecho está, y esto también. Hey, this is Wolf Hoffman on Low. Christina, and here's our brand new song. Amigos, lo hecho, hecho está, y así vamos a terminar el programa, pero a veces podés cambiar de opinión, tenés oportunidad, te queda un poquito de tiempo y lo vamos a aprovechar con una despedida especial para Malcolm Young, porque AC/DC fueron una de las bandas más castigadas por los fanáticos religiosos, que obviamente cuando vieron que había toda una parafernalia que tenía que ver con el infierno y tenía que ver con los cuernitos y demás, bueno, aprovecharon para decir que si seguís por ese camino vas a terminar en ese lugar donde hay un montón de demonios de ojos saltones pinchándote con un tridente en un caldero hirviendo, el infierno, etcétera, etcétera. Te vienen asustando con ese cuco desde hace mil años y a los chicos en algunas partes todavía los asustan con esa estupidez. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En el metal al infierno lo utilizamos como una metáfora y no está mal realmente. En todo caso, si vamos a ir al infierno, nos vamos a encontrar con gente como Malcolm. Bueno, lo iré a saludar. Es preferible ir a saludar a los grandes que te inspiraron en la vida y no a los petimetres que te dicen que cuando llegues a un cielo ilusorio vas a poder gozar de un descanso y una paz eterna que no existe. La única paz eterna que existe es la muerte, y la muerte como tal ya llegará tarde o temprano, no hay por qué invocarla. Así que el infierno no es un mal lugar para estar. Con ese tema sí nos vamos a despedir hoy en La Hora Clandestina. El homenaje sentido a Malcolm Young, quien si alguna vez tuvo un berretín o algo que lo condena al infierno, fue el rock and roll. Y vale la pena, en todo caso, ir por eso. No hay ninguna duda al respecto. Señoras y señores, nos reencontramos entonces en La Hora Clandestina dentro de 7 días. Hell ain't the bad place to be. Esto es AC/DC. Malcolm, querido, nos ponemos de pie y saludamos, que es lo que corresponde.